La diversidad en tu radio. Sí, decidí ser travesti. Me encanta como esta opción de ser otra persona, pero también me encanta llegar a tu casa, quitarme todo y ser las personas trans, por lo general, son las que toman la rienda de la economía de las familias que se... Entonces, por un lado sería ser de la diversidad sexual, ser una persona que transgrede las normas patriarcales y ser una mujer. Son las tres cuestiones más difíciles. Y los grupos antiderechos precisamente por eso son llamados así, porque están en contra de que las personas tengamos iguales derechos. Historias sin closet para la radio. Ella empezó a manifestar esto alrededor de los 2 años y medio, 3. ¿Con qué? Pues a través de juegos, a través de la manera en la que ella se nombraba, ¿no? Se hablaba del femenino, siempre la veías jugando con, o sea, con toallas y manteles como si asemejara un vestido. Cuando estaba en el preescolar, tomaba los roles femeninos en los juegos. O sea, había muchas manifestaciones. Y eso nos creó una serie de situaciones en la escuela, empezando porque nos decían que en ese momento era un niño muy agresivo, que no se podía llevar bien con sus pares. Después supimos que era por esto, tomaba los roles femeninos, y entonces se burlaban, le decían su nombre legal femenino, y la molestaban mucho, pues claro, había una reacción de su parte. Fernanda Pardo, madre de una niña trans, relata cómo su hija manifestó su identidad. Prejuicios y dudas vienen alrededor de las infancias trans. Algunos son, ¿cómo los niños y las niñas pueden demostrar su identidad si aún son pequeños y pequeñas? Xiovan Guerrero, catedrática e investigadora de la UNAM, explica cómo es posible y qué se puede hacer para apoyar a este sector. ¿Puede una niña o un niño testimoniar su identidad? La respuesta es que sí, pero las maneras en las que esto se va a hacer van a ir cambiando. No es lo mismo alguien de 16 años que alguien de 5, que alguien de 10. Alguien de 16 años que muy probablemente ya tuvo acceso al internet, a libros, a otros compañeros, probablemente tenga una capacidad expresiva y testimonial mucho más sofisticada. Lo más probable es que los niños empiecen con una serie de herramientas de interpretación de género que tienen que ver con cómo su mundo está generizado. Ese primer elemento no es un elemento que garantice de ninguna manera que estás ante una infancia trans. De hecho, 3 de cada 4 niños que manifiestan lo que se llaman estas inconformidades infantiles de género no son trans. Terminan por ser niños cisgénero, heterosexuales, gays, lesbianas, bisexuales. Entonces, no es un elemento 100% confiable. Es un elemento meramente indicativo. Por eso insisto en la importancia de dar espacio, tiempo, información y acompañamiento. Y la información creo que es fundamental darla sin que venga de la mano de una amenaza, de una patología, pero sin que venga tampoco con, digamos, con una imposición. Es darle a conocer historias de infancia similares. Y yo creo que eso es fundamental, por eso ahora se están escribiendo cuentos que abren esa posibilidad. Ahora, sobre si tiene, digamos, la capacidad para testimoniar esto, para saber quién es, en algún sentido la respuesta es que sí, y mejor que nadie, porque ninguna persona puede tener acceso a los estados mentales de otra para saber cómo se vive y cómo se comprende a sí misma. En ese sentido, lo que le falta a los niños, si quieren, es un aparato expresivo, un aparato testimonial. Por eso la información es tan importante. Donají Reyes, psicóloga y sexóloga, habla también acerca del papel de la infancia en la diversidad sexogenérica. Con la identidad sexual, se ve que a los 4 o 5 años, una persona ya sabe, al menos en el sistema binario, si es hombre o mujer, o si se siente que su género de asignación no corresponde con el que se siente. Sobre todo esto de si soy heterosexual, homosexual o bisexual, también la bisexualidad es un poquito difícil de detectar a temprana edad, ¿no? Pero al menos las dos, ¿no?, que están en los extremos. Pues sí, también se detecta desde la primaria, secundaria, que empiezan con los juegos entre niños y niñas, y pues sí hay como cierta atracción. Aquí hay un poquito de confusión porque creen que esa atracción de pequeños y pequeñas de la primaria, por ejemplo, Así como, ¿cómo se pueden dar cuenta desde esa edad? Bueno, es que sí hay una atracción que, por supuesto, no es erótica porque no se ha despertado esta parte, pero sí hay cierta atracción afectiva. El apoyo familiar es fundamental en estas circunstancias. De ahí que Fernanda nos cuenta cómo ella y su esposo arroparon a su hija. Después de muchísimos años y de ver muchos especialistas, realmente no escatimamos nosotros en el esfuerzo de buscar qué estaba pasando con nuestro hijo en ese momento. Llegamos por fin con un sexólogo. Llegamos con el sexólogo porque mi hija nos dice que es una niña, que no nos hemos dado cuenta, tiene 7 años en ese momento cuando lo dice. Y empecé a buscar en internet y literal me aparece muchísima información, sobre todo de España y Argentina, pero a mí me interesaba encontrar algo de México. Buscando, di con una familia que justo había dado una entrevista al respecto, pude contactarla. Y al empezar a hablar con la otra mamá, había muchas semejanzas de cómo su hija había dado señales de esta cuestión de la identidad. Entonces ya nos pusimos en contacto con un sexólogo y platicando con él nos explicó toda esta situación de la identidad de género y nos quedó muy claro, como que en ese momento nos empezaron a caer quintos de todo lo que habíamos estado viviendo durante este tiempo. Realmente fue, por un lado, fue como un alivio de, ok, ya por fin sabemos qué está pasando. Y de pronto sí un poco de miedo, miedo ante lo que oyes, miedo ante la cantidad de transfobia que hay, miedo e incertidumbre hacia qué va a pasar, cómo vas a hacer esto, cómo se lo vas a comunicar a las personas que te rodean. Pero creo que también lo afrontamos con mucho amor, el gran amor que tenemos por nuestra hija y valentía. Al verla ella pues fuerte y por fin expresándose, eso es lo que nos hizo enfrentar todo y apoyarla. O sea, conforme va pasando el tiempo, ella ya tiene casi 4 años que hizo su transición, pues no ha habido un día en que hayamos tenido una duda o hayamos dicho, no, yo creo que nos equivocamos, esto no es así. Al contrario, ha sido una reafirmación constante de que esto es lo que es. Me siento motivada y pues sí ha cambiado porque me siento satisfecha de ser ya quien he sido siempre, ¿no? Más que nada me siento motivada pues para seguir adelante porque este es un primer paso y vienen muchos más para avanzar y que no se me sigan cerrando las puertas. Ya soy oficialmente una chica, una mujer. No solo es el nombre, sino que el género. Y pues va a ayudarme bastante para poder tener más oportunidades en escuelas, trabajos y demás. Ella es Romina, quien recientemente obtuvo su cambio de identidad y nos habla acerca de este triunfo en tribunales y cómo esto le ayuda para mejorar ciertos aspectos de su vida. El Congreso de la Ciudad de México aprobó en noviembre un dictamen para permitir el cambio de identidad de género para niños, niñas y adolescentes, siendo muy importante para garantizar sus derechos. Shiovan y Fernanda enfatizan esta importancia. El combate exitoso a la transfobia empieza en la infancia. Muchas personas trans viven vidas con mucha violencia, con una esperanza de vida muy baja, acaban en homicidios, hay una pérdida sistemática, digamos, de derechos. En ese sentido, estas violencias son el resultado de la transfobia social, que en muchas ocasiones empieza con la expulsión del núcleo familiar, la pérdida de espacios en la educación y eventualmente trabajos indignos. Lo que estaríamos haciendo es fomentar que las familias apoyen, acompañen, reconozcan a los menores de edad, que las escuelas lo hagan. Haríamos posibles vidas que tristemente no van a estar libres de transfobia, pero donde la transfobia va a ser menos corrosiva de lo que es hoy. Somos muchas familias las que estamos involucradas, se acercaron a nosotros, platicaron con nosotros, nos escucharon, nos entendieron la importancia de que nuestros hijos necesitan tener un papel. No es que todo el mundo vaya a ir a cambiar el género a sus hijos, simple y sencillamente es para las personas, las familias que tenemos niños en esta situación, que no fue de un día para otro, que no nos dijeron un lunes, oye mamá, yo realmente soy una niña, soy un niño y el viernes vas a ir a cambiar el acta. Es algo que es un proceso, pasas como familia en general.